la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. La democratización de la palabra por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, queridos y estimados radioescuchas de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sean bienvenidos a este cóctel Molotov de este día de hoy, 17 de diciembre del 2014. Sean bienvenidos a esta radio en resistencia, a esta radio en lucha, a esta radio aguerrida, a esta radio que levanta la voz para difundir la información que te oculta, te idiotiza y te ve apesta. Entiéndase, Televisa y TV Azteca. Sean bienvenidos al cóctel Molotov del día de hoy. Un saludo para toda la banda que nos está acompañando en la sala de chat, a mi buen amigo el economicista, quien está muy activo en la sala de chat, brindando comentarios muy interesantes. También a Wook, que pasó a saludar y anda por acá también en la sala de chat. A la Picasonis, que anda muy activa. Un abrazo muy afectuoso para la Picasonis, que creo que ya está a punto de salir de vacaciones. Igualmente a Soquito, que ya también ya está lista para salir de vacaciones ya. Si no es que ya anda en vacaciones. Y un abrazo muy fraterno, muy cariñoso, muy amoroso para este colaborador de Radio La Nueva República, un pilar fundamental de Radio La Nueva República, para mi buen amigo Pepe, esperando que esté muy bien de salud y que le eche muchas ganas. Estamos contigo, mandándote siempre buenos pensamientos, buena energía, buenas vibras. Y también, hablando de pilares de Radio La Nueva República, viene llegando su graciosa majestad una lluvia de café, con café para todos. Así que pásenle, que está repartiendo cafés aquí en la sala de chat. Un abrazo muy afectuoso para una lluvia de café. Y también para Demian, que ya recibí su audio en la mañana. Muchas gracias, Demian, y ya está listo para programarse. Un abrazo muy afectuoso hasta allá, hasta el Distrito Federal, por allá por donde andan y vienen llegando más gente. Schnukum Bump Dumpling. Bueno, recuerden que a la sala de chat pueden entrar en www.lanuevarepublica.org/chat. Así, con esa dirección, entran a la sala de chat y pueden entrar a participar aquí con sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus chismes. Chismes también, bueno, se vale. Al entrar, la sala de chat les pone un nick aleatorio, así al azar, un nick raro. Bueno, identifiquen cuál es su nick, le dan clic a ese nick y se les va a abrir inmediatamente una ventanita donde dice name o name. Ahí le borran ese nick raro y le ponen el que ustedes quieran. En Picture seleccionan algún avatar, ya sea de los que existen ahí o alguna dirección de internet donde esté la imagen, sobre todo de Photobucket, que esté en Photobucket alojada, y se los va a jalar. Y presionan OK y van a estar ya teniendo su nick para poderles identificar. Por ejemplo, ahorita ya está Big Mike, ya está Big Mike aquí en la sala de chat, ya lo podemos saludar con su nick, el que él eligió. Bueno, también les recuerdo que pueden ay, bienvenido Vic, dice Demian. Nos hace recordar a nuestro buen amigo Víctor Reza, ¿verdad? Que así se ponía de nick, pero él nada más se ponía Vic con mayúsculas. Nuestro buen amigo Víctor Reza, gran colaborador, gran trovador de Radio La Nueva República, un ejemplo de ser humano, de resistencia hasta el final. Bueno, les decía que pueden seguir a la radio en Twitter en @ Nueva República. Así en Twitter pueden encontrar a Radio La Nueva República en @ Nueva República. A un servidor en @ Molotov MX. Por ahí ya tengo algunos saludos en Twitter que ahorita les vamos a saludar. En Facebook a la radio pueden encontrarla en facebook.com/ Radio La Nueva República. Así pueden seguir a la radio, Radio La Nueva República en Facebook. Así la buscan, Radio La Nueva República. Bueno, mi Facebook, que casi nunca lo uso, pero es facebook.com/ Molotov MX, así me pueden encontrar. Y bueno, empezamos con buena musiquita y saludando a la gente también. Por acá está el compa El Piolo, así lo pueden seguir en Twitter en @ Il Piolo. También para Pepe Uresti en @ Jaurest, J-A-U-R-E-S-T, @ Jaurest también. También para Change, a quien pueden seguir en @ Change-2016, Change-2016, @ Change-2016. Para el compa Omarts, a él lo pueden seguir en @ O MMMSSS, 3M y 3S, así que @ OMS. Y también me da mucho gusto recibir un retweet de mi buena amiga Nonoy, para la compa Nonoy, un abrazo muy afectuoso donde quiera que se encuentre. No sé si anda por allá por el Pacífico, en el centro o en el centro del país. Allá la pueden seguir a Nonoy en @ Doa Leonor, en mayúsculas todo, @ Doa Leonor, con D de dedo al principio, @ Doa Leonor. Un abrazo para a mi buena amiga, la compa Nonoy. Yo, compa. Bueno, también al compa Pepe Garduño en @ José-Garduno, @ José-Garduno, ahí lo pueden seguir. A Pato Orange en @ Pato-Naranja también, que nos está retuiteando. Y bueno, aquí ya tenemos una nueva interacción. La compa Nonoy también nos está retuiteando cuando le puse pásale a la chatancia en vivo con la banda de Radio La Nueva República. Ya estamos en este cóctel Molotov. Bueno, ay, ay, ay, necesito más café, ahorita le vamos a poner. Bueno, los voy a dejar con musiquita y ahorita regreso con más saludos y con la información, porque ayer fue abuchado Miguel Ángel Mancerda y fueron los mismos polis, así que ahorita les cuento el chisme bien. Mientras vamos a escuchar esto, de Chris Isaak Wicked Game en el cóctel Molotov. Ahorita

la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues regresamos al cóctel Molotov. Le estaba comentando que le dieron una abucheada sabrosa a Miguel Ángel Mancerda el día de ayer, y es que también, como les digo en la sala de chat, les rebuznó en la cara a los policimios de la Ciudad de México. Esto en el marco de, pues, el festejo a los policías. En este evento que hicieron el día de ayer, el jefe del gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, fue abucheado por los presentes en la celebración de esta mañana, del día de ayer, del Día de Policía en la Arena Ciudad de México, aunque parte de la prensa nacional aseguró que las rechiflas vinieron de un sector de perredistas de la corriente Izquierda Democrática Nacional. El mismo Mancerda desmintió esta información al asegurar que los pitidos, los silbidos, los abucheos se debieron al retraso en el evento. Ay, ay, ay, dice que se debió a la logística misma del evento. Los policías que lo estaban esperando también estaban esperando, obviamente, el inicio del festejo, como siempre hay en estos eventos, estos formatos de artistas. Y bueno, pues Mancerda dijo que es que porque estaban desesperados por presentar el espectáculo. Y bueno, pues los abucheos duraron algunos segundos. El conductor del evento intervino a tiempo, incitando a darle un fuerte aplauso para recibir a nuestras autoridades. Ay, y todavía, para variar, Mancera todavía cometió un segundo error ayer, y es que se equivocó en su discurso al decir que se seguirían entregando reconocimientos post mortem a los policías, y dijo: vamos a ganar esa confianza de la ciudadanía y vamos a seguir demostrando que esta corporación, que esta policía de la Ciudad de México, es una de las policías más grandes y más importantes. Ay, todavía no llego a la parte bonita del discurso de Mancerda, ya me estoy riendo. Dice: es una de las policías más grandes y más importantes. Le siguió elogiando Mancera a los policías. Son los mejor preparados y, por supuesto, con una entrega sin igual. Acabamos de dar testimonio de ello. En esto que nos une, por supuesto, en la pena cuando un compañero de nosotros pierde la vida, y esos reconocimientos son lo que queremos seguir entregándoles a ustedes. Esto que les dijo a los policías, les dijo que estos son los reconocimientos que queremos seguir entregándoles a los policías. Ay, para componerle, el jefe del Distrito Federal aseguró que se continuará trabajando para dignificar el trabajo de los policimios, al dotarlos de mejor equipo, más becas para sus hijos y mejores prestaciones. Dijo: para todos y para todas ustedes, muchas felicidades. Vamos por toda la confianza de la ciudadanía, y vamos a seguir demostrando que somos y que son la mejor policía de todo el país. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Felicidades, que se la pasen bien en su día. Nos vemos, bye. Ay, ay, ay. Y Mancera todavía instó a los presentes a defender los hidrocarburos, con el mismo empeño que animó al presidente Lázaro Cárdenas a enfrentarse a las poderosas compañías petroleras extranjeras que se adueñaron de nuestro petróleo. Ya no sabía ni qué decir, ¿no? Que tenía que comentar algo de sobre el petróleo, sobre los hidrocarburos, o invitar a defender los hidrocarburos. No tenía nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, se la aventó. Ese fue la broma de ayer de Mancerda. en donde le dijo que todavía esos son, esos reconocimientos post-mortem son los que van a, los que queremos seguir entregándoles a ustedes, a los policías de la Ciudad de México. Bueno, vamos a otra cancioncita, y esto es algo de Franz Ferdinand, Take Me Out, y regreso con una canción para The Eye in the Sky. La Nueva República, con sabor, la democratización de la palabra, una nueva república. Acumbia. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Peluche. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, pues regresamos al cóctel Molotov, saludando a todos los que están en la sala de chat, a Big Mike, que ya está por acá en la sala de chat, anda muy calladito, a The Eye in the Sky, al economicista, a Wook, a Irán Principal, en Twitter lo pueden seguir en arroba Irán Principal, a la Picasonis, a Sgamer, a Soquito, a Pepe, a Una Lluvia de Café, a Demian, a Mona Lisa, a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Está muy interesante. Con la nota anterior, Pepe decía que sí, que la rechifla, el abucheo a Mancerda se debió a un retraso. Efectivamente se debió a un retraso, pero mental. Un retraso mental de Miguel Ángel Mancerda. Bueno, está muy interesante la sala de chat, todo lo que está comentando por acá el economicista, Irán Principal, hablando acerca de, pues, de los precios del petróleo, cómo se están desplomando. Dicen que es debido a una sobreproducción, y sí, puede ser, y por eso es que viene el desplome de este precio del barril del petróleo, y que pues por ahí vienen los bancos, los inversionistas con sus seguros para ir a seguros, también dice el economista. Bueno, dicen que era una tiene que Mancerda tiene que hacerle la barba a los policías. Dice, hay que pedirle, Big Mike dice, hay que pedirle a Mancera que al igual que AMLO en 2004 se someta a una consulta sobre revocación del mandato. Dice, el economicista están perdiendo el control de los policimios y los granaperros. Además, como ya se van de vacaciones, por eso les adelantan el festejo. Irán pide una canción, Irán Principal pide una de Pedro Infante. La de Yo No Fui. Bueno, a ver, vamos a ver si la encontramos por ahí. A The Eye in the Sky, bueno, le digo que ya tengo la canción, a unos minutos más la vamos a poner. Más bien sería sobre extracción, dice el economicista. No hay una sobreproducción, sino una sobre extracción. Bueno, fíjense que el día de ayer el abogado Luis Pérez de Hacha y Darío Ramírez, director de la Organización por la Libertad de Expresión y Libre Prensa, artículo 19, entregaron una petición al Sistema de Administración Tributaria, al SAT, para que el organismo confirme si la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos de 2010 hecha por Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, es verdadera. La idea es simple, es sencilla. Lo que la primera dama declaró ante las cámaras de televisión no tiene carácter legal. Y hasta donde sabemos pudo haber dicho un montón de cosas no corroboradas ni corroborables. En todo caso existe una base de datos oficial que podría respaldar lo que dice la gaviota, aquella que contiene todas las declaraciones de impuestos por bienes patrimoniales y propiedades declarados ante el SAT. Si los datos ofrecidos por Rivera en su video no están respaldados por estos datos, entonces ocurre en una de dos cosas. O bien está mintiendo, que es lo más seguro, o bien no declaró ni contribuyó nada por su millonario sueldo, lo que es ilegal. Yo pienso que sí ha de haber declarado, pero como le hacen la gran mayoría de los ricos de este país, declarándose en lo mínimo o en ceros o con saldo a favor, ¿verdad? Hace unos días Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de Presidencia, dio por cerrado el asunto al decir ya se aclaró lo que se tenía que aclarar. El abogado Pérez Hacha opina diferente y desde su punto de vista dijo que no podemos dar los casos por cerrados. Puede estar cerrado mediáticamente, que ya la televisión, los medios no digan nada, pero legalmente, puesto que existe la sospecha de tráfico de influencias y de corrupción, bueno, pues todavía sigue vigente. Pérez Hacha tiene experiencia al exigir y lograr el esclarecimiento de casos de esta naturaleza. La organización a la que pertenece, Mexicanos Primero y Causa Común, consiguió que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara la inconstitucionalidad del gasto público federal, derroche, opacidad y corrupción. Queremos verificar, dijo Pérez Hacha, si fueron pagados en tiempo y forma los impuestos correspondientes al ingreso de 130 millones de pesos que, de acuerdo a su declaración, recibió la señora Angélica Rivera. También si las fechas, retenciones y tipo de declaración reportados en la documentación que hizo pública son verdaderos. Ay, aunque estos jóvenes prevén que el SAT rechace la petición apelando que tal información es privada, planean argumentar que puesto que Angélica Rivera expresó su voluntad de hacerla pública, tal debiera ser el caso. En caso de que el SAT rechace tal argumento, Ramírez y Pérez de Hacha están dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte. En todo caso, bueno, la idea es sencilla, simple y nada descabellada. El SAT puede y debe corroborar públicamente lo que la First Lady, la primera dama, dijo sobre su casita, sobre su cabañita, sobre su chocita. Nadie podría oponerse a un esclarecimiento público y legal del asunto. Pues, ¿en serio están dudando de la gaviota? ¿Quién se atreve a dudar de la gaviota? ¿Verdad? Ahí van a hacer algún ajuste, algún reacomodo. Los alquimistas del SAT ya se han de estar moviendo para hacer alguna triquiñuela. Estos van a recurrir a la alquimia. Los científicos de bata blanca, de corbata, de cuello blanco, van a hacer algo. Estos científicos de los impuestos del sistema de administración tributaria. Híjole. Y bueno, para recordar a estos científicos,

¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. La democratización de la palabra, por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos en este último segmento de Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica. Un saludo para Elías FB, que está entrando a la sala de chat, para el Chícharo también, para el Chícaro, dice ahora, para el Chícaro, para GR Baudio, para The Eye in the Sky, para Economicista, para Wook, para el Gran Principal, para la aplicación Ispara es Gamer, para Pepe, para Una Lluvia de Café, para Demian, Lotería. Sí, está concurrida la sala de chat. Bueno, últimos saludos también para acá a la sala, a los compañeros de Twitter, que están Alfredo Barragán, para arroba Zaratustran con Z al inicio, arroba Zaratustran, que nos está retuiteando. Para quién más, para Lidia SB, a quien pueden seguir en Twitter en arroba Cherry Phil, Cherry con SH, con Y y con F-I-L-L al final, arroba Cherry Phil, un abrazo muy afectuoso. Y para Rochi del Campo, en arroba Rochi del Campo, para Entre Líneas GTO, arroba Entre Líneas GTO, para Post-it Ver, arroba Post-it guión bajo Ver, y quién más, Anonymous Global, arroba Anons Global Ops. Bueno, pues ahí están los saludos en Twitter. Quiero terminar con esta, con este pensamiento escrito por Rodolfo S.B. del Distrito Federal. Es autor de un blog que se llama escriboaunquenomeleas.blogspot.mx, escriboaunquenomeleas.blogspot.mx, y se llama Café sin Azúcar, y es en el pensamiento de una madre. Un día normal en un país que huele a miedo y suda sangre, los frijoles en la olla, el pollo en la estufa y la masa en el comal, esperando la llegada de la familia, del esposo cansado del trabajo y el hijo con ánimos de aprender más, con el cansancio en las pupilas, cosas que solo ve una madre. Llega mi marido, las manos ásperas como zacate, llenas de tierra, con su frase que nunca falta: ya vamos a comer, vieja. Solo falta tu hijo, le respondo. Seguro se quedó con sus compañeros a hablar cosas que no entiendo. Pasan las horas y no llega. ¿Dónde estará, viejo? No te preocupes, mujer, seguro está con sus amigos. Pero ¿cómo ganar seguridad en un país que ha derramado tanta sangre? ¿Cómo puede una madre dormir sin saber de sus hijos? Simple, no duerme. Pasa un día, dos, pregunto en la escuela, con los padres, y me doy cuenta de la desgracia. Nadie ha llegado. Y entonces la tristeza, el llanto y la soledad se apoderan de uno, y un trago de tequila que sabe a soledad, y un cigarro que deja una marca indeleble en los labios con forma de llanto. Se apoderan del, si no todos los padres, es como una serpiente que recorre las venas dejando marcado el interior en cada paso. Pasan los días, mi tristeza se vuelve nacional y mi llanto se transforma en miles de pasos. Marchan por el país acompañando mi tristeza, emanando una justicia que no llega. Los queremos vivos, de otra forma, ¿cómo podría seguir siendo madre? es como las madres que sus ángeles conocieron el infierno y ellas viven en el infierno que les dejó la injusticia de un Estado que no conoce el ABC de cuidar a su pueblo. La tristeza, la soledad y el llanto se convierten en acordes cotidianos. Me voy volviendo firmamento y la soledad se transforma en luna, la tristeza en sol y el llanto en estrellas. ¿Y de qué sirve que el presidente, Dios o la gente prometa justicia si no me sacan de este infierno que me mantiene despierta de noche y muerta de día? Maldito el día en que quise que fuera mejor que yo y que consiguiera con menos esfuerzos lo que a mí me costó tanto. Y en este país solo lo condene a un infierno, donde los estudiantes son un peligro, y solo por pensar. Ojalá siguiera ignorando lo que tanto miedo le da al gobierno que sepan, y por lo cual ha convertido mi vida en un infierno. No puedo pensar en su destino, con tan solo pensar en qué será de él después de tanto tiempo. Mi infierno se eleva a círculos inesperados. No puedo perder la esperanza, pues ser madre es lo mejor que me ha pasado. Despierta, México, y no les quites a más madres el placer de vivir con el orgullo de ver crecer a sus hijos. Vivimos dormidos, con miedo, con sangre entre los dedos y casquillos en los ojos. La justicia no llega, como en el 68, ni para los demás desaparecidos, y este horror en que se han convertido las fosas. Tengo miedo de ser olvidada, como las flores del campo, la respiración del buey en la mansedumbre de los arroyos. Tengo miedo que olviden mi pena y que mi hijo termine en el olvido de todos. Justicia no, solo menos infierno en mi corazón. Madre ya no soy, me quitó el gobierno lo mejor de mí. Qué bonito texto, ¿verdad? Se llama Café sin azúcar, escrito por Rodolfo S.B. Es el autor de un blog en la dirección escriboaunquenomeleas.blogspot.mx. Ahí está. Bueno, ya vamos a despedir este programa. Viene Maru, pero no la veo, así que ahorita vemos qué vamos a poner en lugar de Maru. Creo que le toca a Maru. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué ponemos. Nos están recomendando acá que leamos el día de ayer en la jornada un artículo de León Bendesky. Lo está recomendando Irán Principal. Así que bueno, pues ahí está. Les agradezco el que hayan estado acompañándonos el día de hoy. Antes de irme, quiero dejarles la gira que a partir de mañana va a estar llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador en estas asambleas informativas. Va a estar en el estado de Tabasco, del 18 al 21 de diciembre. Ahí va a andar presente Andrés Manuel López Obrador en su agua, justamente. Esta gira del 18 empieza mañana jueves 18 de diciembre a las 11:15 en Tacotalpa, a la 1 en Teapa, Tabasco. Esos dos eventos el día de mañana, en Tacotalpa y en Teapa. Y el viernes 19 de diciembre va a tener tres eventos, a las 11 de la mañana en Jalpa de Méndez, a la 1:30 en Buenavista, ahí en el centro de Buenavista, en la zona Chontalpa, y a las 5 de la tarde cierra el día de mañana en Villa Playas El Rosario. ¡Ay, qué bonito lugar ahí en las playas del Rosario! Es un hermoso lugar. Le dicen el Cancún de los pobres, nada más para que se imaginen, he ido a visitar ese lugar y está hermoso. Ay, el viernes 19:03 en Jalpa de Méndez, en Buenavista y en Villas Playa El Rosario. Ahí está. Y el día sábado va a estar en tres eventos. Sábado 20 de diciembre a las 11 de la mañana en Jalapa, Tabasco. a la 1:00 p.m. en Ciudad Pemex y a las 5:00 p.m. cierra el día de el sábado en Jonuta, Tabasco. Ahí está. Y el domingo, 3 eventos también. A las 11:00 a.m. en Tenosique, Tabasco, a la 1:30 en Balancán y a las 5:00 p.m. en Emiliano Zapata. Así que corran la voz, difundan esta información. Es importante que todos se enteren, sobre todo los tabasqueños, ¿verdad? Así que, pues ahí está la información de esta gira de Andrés Manuel López Obrador por municipios de Tabasco. Ahí está esta información que quería compartir con ustedes antes de despedirme. Y, bueno, los voy a dejar con una última canción. ¡Ay! Ya no saludé a mis amigos de la de SUX, del Transporte Urbano de Jalapa, para el Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilia-Fubiste, para el Ñoñobús, que anda en el 765 de la ruta Pipila-Buenavista, para el Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila-Camacho-Praderas, para el Teclitas, que anda en el 843 de la ruta Plaza de Armas, para el Bunga, en el carro 771 de la ruta El Haya, para el 30 vueltas que anda en el autobús 495, para el Chuchín que anda de relevo en el Fubiste, al igual que su papá Don Chucho, un abrazo afectuoso, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fubiste que anda en el autobús 549, para César Mendizábal que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Don Julián de la ruta Higueras y Maver en el autobús 502 y para el buen Hulk de la ruta Maver en el autobús 820. Ellos son pues operadores de transporte urbano de Jalapa en la ruta, en la línea SUX, y que pues aportan también su granito de arena para cambiar este país. Ellos ponen este programa, el cóctel Molotov de Radio La Nueva República, de www.lanuevarepublica.org, para ir despertando a más mexicanos, a más jalapeños, a más veracruzanos, a más jarochos. Ellos ponen estos programas en sus autobuses, se los graba el Ing MBG y se los rola para que ellos lo vayan escuchando y se lo pongan a sus pasajeros en los que van disfrutando de un paseo seguro, de una transportación efectiva, amable, con todos estos operadores que desarrollan su tarea de una manera impecable. Bueno, para cerrar con broche de oro esto de Aquil Amar de Ayotzinapa, espero que les guste. Nos escuchamos. Les aviso, el viernes no hay cóctel Molotov, voy a salir de viaje, regreso hasta el domingo, pero hay gente siempre bien amable, bien dispuesta para colaborar, y bueno, ellos a ver si les repiten este programa de hoy, a ver qué hacemos. Que tengan una excelente tarde, sigan con la programación de Radio La Nueva República. Cuarenta y tres caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana, y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. 20. Por cada uno de nosotros que desaparezca, vendrán 1,000. Por cada 1,000 que desaparezcas, vendrán 100,000. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu

la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República.